¿Qué harías si te dijera que tú puedes lograr todo lo que te propongas? ¿Saldrías de tu casa semidesnudo y empezarías a hacer eso que tanto anhelas? No tienes que ir tan lejos. Aquí en Emprendiendo con Genaro te mostraré que lo imposible es posible, que solo tú eres responsable de qué tan lejos quieres llegar. ¿Quieres emprender un negocio o innovar? Primero deberías saber estas tres grandes palabras. Be, think, do. Bienvenidos a un episodio más de Emprendiendo con Genaro. El día de hoy vamos a hablar de un libro que se llama Fluir, una psicología de la felicidad, por Mihaly Csikszentmihalyi. Nació en 1934 en Fiume, Italia, en el seno de una familia húngara. Y tras sufrir las calamidades de la Segunda Guerra Mundial y después de recorrer todo el continente europeo, llegó a Estados Unidos en 1956 con apenas un dólar. Imagínate. Allí consiguió ingresar en la Universidad de Chicago para realizar estudios de psicología y en 1965 obtuvo su doctorado en dicha facultad, en el que luego sería profesor y decano. Y desde entonces ha liderado en las áreas de productividad, investigación científica y psicológica contemporánea en su universidad. Imagínate, su especialidad es realmente la investigación contemporánea. Y ahora vamos a ver cómo eso le ha facilitado crear este libro, esta obra maestra. Ha logrado el reconocimiento mundial por sus obras sobre la naturaleza de la felicidad y la creatividad, que han sido traducidas a múltiples idiomas y con referencia en un montón de campos, ya sea en el área de la psicología o los negocios. Actualmente, Csikszentmihalyi dirige la Quality of Life Research Center, que es donde sigue pues su investigación, todos sus conocimientos y sigue desarrollando su trabajo. Vamos a introducir ahora el libro. Ya sabemos quién es este científico y todo lo que ha hecho y vamos a introducirnos. Un científico entra a trabajar y no se da cuenta que ya es de noche. Un alpinista escala cumbres del Everest mientras mantiene el control, siente que su cuerpo se funde con la roca. Una bailarina realiza con precisión y armonía movimientos y los hace parecer sencillos, al tiempo que ella se siente como si flotara. Un cirujano realiza una delicada operación y mientras persigue con todo detalle una interacción con su bisturí y el paciente. Un amante hace el amor con su pareja y siente que se fusiona con ella en el cosmos. Un cocinero hace un platillo y siente cómo los sabores entran en él. En todos ellos está influyendo una experiencia óptima, que les permite escapar de la ansiedad, del aburrimiento y todas esas cosas, esos ajetreos mentales que tenemos en la mente, y han podido poner orden al caos que suele reinar en sus mentes. Todos ellos están experimentando el disfrute, y además lo van a recordar como placentero una vez acaben. Obtendrán de ello este estímulo adecuado para buscar nuevos desafíos en el proceso y hacer que sus personalidades se expandan. Vale, pero dime, ¿qué son todos estos ejemplos? De este científico, de este alpinista. Aquí estamos hablando de la experiencia óptima, y es en sí de lo que trata el libro. El libro es una investigación de la psicología de la felicidad. ¿Qué es lo que nos hace felices? Y es una pregunta que nos venimos haciendo desde el principio de los tiempos. Y en este libro vamos a indagar en qué es lo que nos hacen felices. Y como ves, las situaciones que he descrito son situaciones en las que pues el ser humano está haciendo cosas, está activo, está disfrutando mientras hace una actividad. Y esto nos va a dar una guía de lo que ha descubierto Mihaly en todos sus experimentos a lo largo de los años. Se ha dado cuenta que lo que realmente nos hace felices es el fluir, es el dejarnos llevar por la experiencia óptima. Y he puesto ciertos ejemplos para que te hagas una idea de a ver si en alguno de ellos tú has estado en alguna de estas situaciones, porque cuando yo estoy cocinando, pues siento que mi tiempo se pasa volando y que percibo justamente lo que hago, disfruto del momento y de lo que estoy haciendo. Seguramente has llegado y entrado en esta esfera del fluir, ya sea trabajando en algo que te apasiona o estando en tu hobby o haciendo alguna tarea que te gusta, que notas que el tiempo te pasa volando y estás en puro y duro disfrute. Y además, como has visto, además de ser una situación placentera, nos va a ayudar a expandir nuestra personalidad y nos va a ayudar a expandir nuestra mente. Cuando estamos en esas situaciones, hemos traspasado nuestras limitaciones y hemos llegado a una experiencia que va más allá del placer instantáneo de los sentidos, en el que se esconde la esencia de una vida más feliz. Piensa que Aristóteles llegó a la conclusión de que los hombres más buscaban era la felicidad, pero aún con todos los estudios que hemos hecho, pues hasta que no vino este científico, no habíamos demostrado qué es lo que realmente la provocaba. Esto es lo que movió a Csikszentmihalyi a crear un estudio de orden psicológico para aprender y comprender cuál es el fenómeno de la felicidad. ¿No te entraría curiosidad, teniendo este potencial, siendo este científico, se dio cuenta de que nadie había explicado qué es la felicidad? La gente, había gente que era más feliz o había gente que no, y pues en momentos era felices y en otros momentos no. Y no había una regla o no había algo que explicara cómo poder entrar a estos estados. Entonces, Csikszentmihalyi entró al trapo, entró a dirigir este proyecto, y tras 12 años su equipo realizó entrevistas, formuló cuestionarios, implementó el método del muestreo de experiencia. Y este método es muy interesante, porque consistía en entregarles un correo y enviarles 8 correos a cada día a diferentes personas en todo el mundo y llegaron a contactar a más de 100.000 personas y cada día les enviaban estos correos. Y cuando llegaban este correo, pues lo que pasaba era describir qué es lo que estaba haciendo en ese momento y cómo se sentía. De esta forma, podían ver sus estímulos de felicidad, por así decirlo, de dónde provenían, qué estaban haciendo esas personas en esos momentos. Y la conclusión más sorprendente que surgió al analizar los resultados es que las experiencias óptimas eran descritas en términos muy similares para todas esas personas, independientemente de su origen, de su edad, de sus rasgos culturales e incluso del tipo de vida que realizasen. La experiencia óptima es ese momento en donde están tan involucradas en esa actividad que se realiza, eran muy similares para todo el mundo. Y imagínate, para este científico le fue increíble, porque de repente empezó a ver patrones y se dio cuenta de que ese momento en donde las personas están tan involucradas en una actividad que su realización es intrínsecamente gratificante, que por sí ya es gratificante y nada más parece importarles, puede ser entonces un estado del ser humano que responde a unas características universales. Lo que aquí vamos a presentar y lo que vamos a hablar en este resumen y comentario son los resultados de este análisis. Pero antes de hablar sobre las características de la felicidad de intrínseca de esta actividad de fluir, que después diremos cómo entrar en ella, aquí el objetivo es intentar percibir después de esta cápsula cómo entrar en ella y cuáles son las características. Pero ok, primero vamos a hablar sobre la conciencia humana. Primero vamos a hablar cómo funciona nuestro cerebro y nuestra conciencia, para poder entender bien las características del fluir y cómo entrar más rápido en ellas. ¿Cómo es que mucha gente llega a su fin sintiendo que han malgastado sus días a pesar de todo el dinero que han acumulado, sus aventuras, sus amores, etcétera? ¿Estamos destinados a permanecer insatisfechos? ¿No te ha pasado que hay mucha gente mayor que, aun habiendo tenido todas estas experiencias de vida increíble, han llegado a su final sintiéndose insatisfechos? ¿Esta es la condición de los humanos? ¿Es la naturaleza humana la que nos ha condenado a siempre desear más de lo que tenemos? ¿O estamos buscando la felicidad en lugares equivocados? Tan pronto como se han resuelto las necesidades básicas, como el alimento, los apetitos sexuales, las expectativas se incrementan y surgen nuevas necesidades. La persecución que siempre estamos buscando más y más y más y más y más. El problema es que estamos buscando el placer a corto plazo y cuando lo alcanzamos, resulta que aparecerá algo nuevo, aparecerá algo mejor, algo arriba, porque es nuestra condición, seguir buscando, seguir creando, seguir intentando ver hasta dónde puedes llegar. Y esto, el problema, es que nos mantiene siempre insatisfechos. Entonces, debemos de saber que una mejor calidad de vida Es una tarea que no acaba, siempre va a haber algo más. Siempre vas a poder compararte con alguien que tiene más. La sensación continua de que existen otras cosas para hacer la vida mejor realmente dificulta el disfrute de lo que se tiene en el presente. Nuestro desorden mental, conocido como entropía, y ahora, pues, dime qué es entropía, ¿por qué me dices algo tan raro? Y pues, justamente, entropía es el desorden mental. Entonces, es la dispersión mental, cuando tienes muchos pensamientos, cuando en tu cabeza tienes, pues, mañana tengo que ir a la escuela, mañana tengo que entregar esto, no sé, tengo que hacer una llamada telefónica, tengo que llamar a mi amigo, tengo que llamar. Todo este desorden, este caos, y encima piensas en tus metas a futuro y por qué deberías hacer tal cosa. Toda esta entropía disipa nuestra energía psíquica, nos deja sin rumbo, tratando de atender las muchas necesidades y amenazas que se le presenta a la mente. Constantemente, ¿no te pasa que estás de repente yendo al trabajo y piensas en qué es lo que voy a hacer mañana? Toda esta entropía mental nos está disipando de nuestra energía psíquica. Y nos obsesionamos con la idea de que todo podría ser mejor, o planeamos constantemente, sacrificando así nuestro presente en beneficio de un futuro que siempre está un paso por delante. Y para entender mucho mejor esto, vamos a hablar ahora de la conciencia humana. Piensa que el objetivo de nuestra conciencia es organizar y priorizar las sensaciones y sentimientos, percepciones e ideas frente a lo que está sucediendo dentro del organismo, de tal modo que el cuerpo pueda evaluarlas y actuar en consecuencia. Piensa en la conciencia como ese ente que tienes en tu mente, que además, para ir alimentándola, tienes que filtrar información. Hay algo que se llama sistema de activación reticular, que lo que hace es abre tu atención a diferentes situaciones, momentos, estímulos, cosas que te van pasando por el día. Además, esto viene de cuando éramos prehistóricos, cuando estábamos en el paleolítico y épocas muy prehistóricas. Cuando apenas estamos evolucionando, los humanos que tenían una atención muy abierta estaban siendo saturados por tantos estímulos. Entonces nuestro cerebro fue evolucionando para que desarrollásemos esta atención. Y de esta forma podemos concentrarnos en una sola cosa. Y nosotros escogemos en qué centramos nuestra atención. Pero a veces esto puede ser un arma de doble filo. Porque si tú centras tu atención siempre en cosas que no te aportan valor o que no te dejan entrar en este sistema de flow, se va retroalimentando. Porque la atención es lo que va alimentando a la conciencia. Y además es una cadena, porque luego la conciencia va a estar alimentando a la atención. Ante los millones de señales potenciales que están a tu alcance en cada instante, tu atención es la encargada de seleccionar las piezas de información que considera más relevantes para ingresarlas en tu conciencia e ir construyendo con ella tu personalidad. Y como nuestra atención es capaz de buscar en nuestra memoria para recuperar en ella todas estas referencias que ha sido introduciéndolas para poder luego evaluar los acontecimientos nuevos y elegir un curso de acción. Al controlar tu atención, tú controlas tu conciencia, pues puedes evitar las distracciones y concentrarte así el tiempo que desees para alcanzar tus objetivos. ¿Ves? Esta es la fórmula para realmente expandir tu personalidad o dirigirla hacia donde tú quieres. Hay gente que pregunta, ¿cómo es que puedo cambiar mi personalidad? ¿Cómo puedo cambiarme a mí? Pues no te centres en tu personalidad, céntrate en tu atención. Tu atención es la puerta que va a dejar entrar información a tu personalidad. Si tú pones atención cada día en programas basura y te centras en la vida de otros y te centras en banalidades, al final tu personalidad va a estar dándole toda esa información y vas a terminar siendo una persona diferente. La combinación de todo lo que ha pasado por tu conciencia, todos los recuerdos, todas las acciones, tus deseos, tus placeres y dolores, todo eso es lo que configura tu personalidad. Es decir, determina la jerarquía de objetivos que la persona ha ido construyendo durante su vida, y pieza a pieza, etc. Existe entonces una relación muy clara entre la personalidad y la atención, porque tú diriges la atención hacia aquellas cosas que tu personalidad prioriza. Y asimismo, vas configurando tu personalidad en función a las cosas que las cuales tú vas a prestar atención. Esto es muy sencillo. Al final, aquí te estoy poniendo mucha información, pero tienes que entender algo claro. Tu atención y tu personalidad van ligadas de la mano. ¿Sí? Tienes que pensar en ejemplos muy prácticos. Un arquitecto o un músico han estado entrenando a su atención para procesar señales de su rango, de su campo. Y si van por la calle, pues un músico, cuando oiga una música o alguna canción, va a oír o va a ver rápidamente cosas que normalmente las otras personas no, porque va a escuchar diferentes melodías o matices, o va a empezar a pensar en partituras de cómo está compuesta, si es buena o no, si no sé. Un arquitecto, en cambio, va caminando por su calle y va viendo los edificios, cómo están construidos, qué es lo que habrán usado de materiales, cómo hicieron los planos. ¿Ves la relación entre atención y personalidad? Y además, como la atención es la que decide qué entra o no en la conciencia, también es responsable de otros actos mentales, como por ejemplo los recuerdos, los pensamientos o la toma de decisiones. Al final de cuentas, la toma de decisión es lo que es tu barrera de entrada para que deje entrar cosas del mundo exterior, y eso que va entrando en tu cabeza se va formando tu conciencia y tu personalidad. Por lo tanto, la forma y el contenido de tu vida dependerá de la manera en que tú utilices tu atención. Ya para acabar, dejo un último ejemplo. Imagínate una fiesta. Pues en esa fiesta hay tantas realidades como conciencias que están experimentando. Hay un joven emprendedor que va a esa fiesta a buscar contactos y a seguir haciendo negocios. El extrovertido, pues, va a hablar con gente y a intentar conseguir nuevos amigos. El paranoico, su realidad es que está todo el rato mirando que no pase nada y que no lo dejen en evidencia. Y el ligón, pues, va a buscar novia o a buscar chicas. Cada uno tiene una realidad. Entonces, visto esto, ya es muy sencillo. La atención va a regir tu conciencia y tu conciencia al final va a determinar la personalidad que tienes. Entonces, tu atención, por así decirlo, es el punto de inicio. Y eso, esta herramienta de la atención, es la que vamos a utilizar para entrar en este estado de fluidez y de experiencia óptima. Pero quería introducirte un poco en cómo funciona este tema de la atención para que sea mucho más sencillo y más claro cómo son los parámetros. Y tienes que entender que la realidad es compleja. Y como la realidad es compleja, nuestro mundo, pues, está regido por el caos. Hay muchísimos factores que van pasando.